Ausencias que duelen. Si yo llegara a desaparecer, o si alguien llegara a desaparecerme, te pido que me busques. Que no preguntes si trabajaba, de qué, cuánto ganaba, cómo tenía el pelo, cómo era mi ropa. Que no preguntes de quién era pariente, qué tipo de hijo o hija era, qué tipo de padres eran los míos, ni qué tipo de padre o madre era yo. Que no preguntes a quién voté, qué creía, en qué no creía, a quiénes apoyaba, al lado de quién luchaba. Si me llegaran a desaparecer, te pido que me busques. Que salgas a la calle con los que me buscan. Que preguntes, que no te calles, que no te quedes, que te importe. Que reclames a quienes tengas que reclamar, sin preguntar a quién favorece ni a quién perjudica esta búsqueda. Si yo llegara a desaparecer, te pido que me busques. Porque tengo una familia. Porque tengo cosas que hacer. Porque me esperan. Pero más allá de eso, porque tengo una vida y una libertad que nadie debe atropellar. Si me llegaran a desaparecer, te pido que me busques, porque donde sea que esté, voy a estar esperando que me encuentres. Este poema fue escrito por Giselle Aronson. Toda mi sangre te aguarda, toda mi vida te espera, ¿dónde estás? Laten los grillos ocultos, laten las estrellas. Crece la noche sagrada midiendo tu ausencia. Todo te evoca esta hora en que solo queda la soledad donde mi alma llorando te sueña. Toda mi vida te aguarda, toda mi sangre te espera, ¿dónde estás? Toda mi sangre te aguarda, toda mi vida te espera, ¿dónde estás? La radio Tinku es una radio comunitaria que, como tal, proporciona este tipo de espacios a la comunidad para dar voz a quienes no tienen voz. Un desaparecido es un ser humano que no tiene voz. En nombre de todos ellos y de Leonardo, Delia, Silvia, Luz y Marisol, nuestros desaparecidos en Tras la Sierra, es que en esta columna del programa Un Día hacemos el intento de darles voz. Un Día es un programa que sale por tres radios, La Tinku, El Grito y FM Sierras Comechingones. A ellas, un agradecimiento especial por darnos este espacio. Habíamos reflexionado acerca del fenómeno de las desapariciones, que no son pocas, que puede ocurrirle a cualquier familia y que ni como familia ni como sociedad estamos preparados. Que el desaparecido siempre es una víctima que se encuentra en una situación de violencia, riesgo y vulnerabilidad sin importar la circunstancia por la cual desapareció. Que el desaparecido es un sujeto de derecho, aunque esté invisibilizado por la sociedad y el Estado. Que su derecho primordial es el de ser buscado y encontrado con vida. Que puede estar en cualquier lugar y no necesariamente en el territorio físico donde desapareció. Que las redes de trata de mujeres y de trabajo esclavo tienen un enorme poder financiero y político que les permite actuar, si no bien con impunidad, al menos con baja posibilidad de sanción. Y que cualquier desaparecido puede, aunque no sea al inicio, caer como víctima de ellas, que solo trabajan con el desamparo del otro. Este espacio oscuro de la comunidad, que no queremos ver por miedo o indiferencia, es el que intentamos iluminar en una tarea común de reflexión y pensar si existe una pedagogía del cuidado frente a las desapariciones. cuando el 17 de marzo de este año organizábamos la caminata por Leo y las cuatro chicas desaparecidas en Tras la Sierra, Delia, Silvia, Luz, y pedíamos justicia por Marisol, llevábamos la propuesta de entregar notas al municipio, a la Fiscalía y al Ministerio de Educación para que se incorporara la temática de las desapariciones, no solo para visibilizarlas, sino para elaborar herramientas de cuidado. Cuando hablamos de una pedagogía del cuidado frente a las desapariciones, encontramos en la escuela la herramienta más eficiente. Dice Paulo Freire, la escuela es el lugar donde se hacen amigos. No se trata solo de edificios, aulas, salas, pizarras, programas, horarios, conceptos. Escuela es, sobre todo, gente. Gente que trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se estima. El director es gente, el coordinador es gente, el profesor es gente, el alumno es gente, cada funcionario es gente. Y la escuela será cada vez mejor en la medida en que cada uno se comporte como compañero, amigo, hermano. Nada de isla donde la gente esté rodeada de cercados por todos lados. Nada de convivir las personas y que después descubran que no existe amistad con nadie. Nada de ser como el bloque que forman las paredes, indiferente, frío, solo. Importante en la escuela no es solo estudiar, no es solo trabajar, es también crear lazos de amistad, es crear un ambiente de camaradería, es convivir, es unirse. Ahora bien, es lógico que en una escuela así sea fácil estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, educarse, ser feliz. En la educación, Freire nota un modelo de opresión estandarizado y naturalizado en la relación verticalista entre un ignorante absoluto y el educando y un sabio absoluto, el educador, que deposita datos dentro de la cabeza de su estudiante sin considerar absolutamente nada de la relación establecida y manteniendo naturalizados los conceptos de sumisión. A este modelo educativo Freire lo denomina educación bancaria. A esto él propone su propio método, dialógico horizontal, en el cual el estudiante se reconoce a sí mismo y aprende del educador, pero el educador también aprende del estudiante y reconoce su propia humanidad. La educación popular o liberadora se caracteriza por ser un espacio de diálogo, encuentro y reflexión. A través de la superación de la contradicción educador-educando, nadie educa a nadie, sino que todos aprenden y generan conocimiento popular y colectivo. El principal método es el diálogo, es decir, lo que más se utiliza son los recursos orales. Un diálogo adaptado a cada contexto y a cada individuo, en el que todos participen de una manera activa. La inmersión del educador en la forma de vida, cultura y lenguaje de los alumnos es la primera fase del proceso. Así empatiza con ellos y va aprendiendo. Crea círculos de discusión y escucha. Esto lleva a reconocer críticamente la realidad y la propia práctica y a cambiarla con el fin de mejorarla. La teoría de la acción del opresor o antidialógica se centra en la necesidad de conquista y en la acción de los dominadores que prefieren dividir al pueblo para mantenerlo oprimido, haciendo así que la invasión cultural y la manipulación de la información descalifiquen la identidad de los oprimidos. apela a la invasión cultural camuflada, a la falsa admiración del mundo y a las relaciones establecidas como naturales, como mitos superestructurales para mantener el estatus y mantener a los oprimidos peleados entre sí, porque los divididos son fácilmente dirigidos y manipulados. Después de la crítica, apela a la noción de unir para liberar, a través de la colaboración organizada que nos conduciría a una síntesis cultural que considera al ser humano como actor y sujeto de su propio proceso histórico. A su vez, afirma también sobre la teoría, el miedo a la libertad del que necesariamente no tiene conciencia quien lo padece, lo lleva a ver lo que no existe. A la pedagogía del oprimido de Freire le anteceden el pensamiento del pensador peruano Mariátegui y las prácticas de educación alternativa del anarquismo en España a principios del siglo XX. Mariátegui, pensador peruano, dirigió furiosas estocadas a los métodos tradicionales de enseñanza basados en el saber del catedrático y la pasividad de los estudiantes, 45 años antes de que Paulo Freire. Señaló algunos de los mecanismos por los cuales la educación reproduce las desigualdades sociales enfrentándose a los resabios clasicistas virreinales de las oligarquías peruanas, enfrentándose también al positivismo modernizador capitalista de cuño liberal o socialdemócrata, así como a la ortodoxia marxista, igualmente positivista y evolucionista, que irradiaba desde el centro del socialismo real de la Tercera Internacional. Se lo considera uno de los fundadores del marxismo latinoamericano. Es interesante su visión de la tarea docente. Mariátegui dice que el maestro primario se siente próximo al pueblo. La escuela normal lo prepara y lo educa para una función abnegada, sin ambiciones de bienestar económico. Lo destina a dar a niños pobres la instrucción elemental gratuita y obligatoria del Estado. El normalista sabe, por adelantado, que el Estado remunerará mal su fatiga. Nada los mancomuna a los intereses del régimen capitalista. Su vida, su pobreza, su trabajo los confunde con la masa proletaria. Mientras el maestro primario se siente próximo al pueblo, el maestro del liceo o de la universidad se siente dentro de la burguesía. Tanto por su función como por su estructura, tiende a crear una burocracia conservadora. Si comparamos la reflexión de Mariátegui con los acontecimientos actuales de las universidades, encontramos que todavía subsiste un sistema educativo segmentado, desigual y altamente privatizado, regulado por la lógica del mercado. La pedagogía del oprimido de Freire reconoce también como antecedente experimental las experiencias tomadas por el anarquismo a principios del siglo XX. La escuela moderna fue un centro de enseñanza que existió al comenzar el siglo XX en Cataluña. Fue fundada en 1901 en Barcelona por el pedagogo y libre pensador Francisco Ferrer Guardia. El objetivo esencial de la escuela era educar a la clase trabajadora de una manera racionalista, secular y no coercitiva. O sea, los puntos en común de estas propuestas se relacionan con conseguir un método de aprendizaje en el que la persona pueda desarrollar sus aptitudes libremente, sin autoridad impuesta. Para un pedagogo como Sebastián Ford, los niños no pertenecen ni a Dios, ni al Estado, ni a su familia. Son solo a ellos mismos. Según las prácticas de esta escuela, los niños y las niñas tendrían una insólita libertad. Se realizarían ejercicios, juegos y esparcimientos al aire libre, se insistirá en el equilibrio con el entorno natural y con el medio, en la higiene personal y social, desaparecerán los exámenes y los premios y los castigos, se hace especial atención al tema de la enseñanza de la higiene y al cuidado de la salud. Los alumnos visitarán centros de trabajo, las fábricas textiles de Sabadell especialmente, y harán excursiones de exploración. Las redacciones y los comentarios de estas vivencias por parte de los mismos protagonistas se convertirán en uno de los ejes del aprendizaje, y esto se hará extensivo a la familia de los alumnos mediante la organización de conferencias y charlas dominicales. Esto ocurría en el año 1901 en Cataluña. En el año 2005, la Organización Indígena de Antioquia, en Colombia, impulsó la creación dentro de la universidad de la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra. Este proceso tiene como centro a la Madre Tierra como la gran pedagoga, para comprender que somos parte de esta creación, que somos una piedra más en la tierra, como lo son los planetas, las estrellas, los animales, los árboles, los ríos, el aire, la lluvia, porque ella es madre protectora de todo lo soñado y todo lo creado. Vivimos en ella y por ella. Este programa de educación superior fue aprobado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia en el año 2011. Los principios de la pedagogía de la Madre Tierra son el silencio. El silencio, como categoría pedagógica, invita a mirar para adentro, invita a conocer de otro modo y reconocer que a través del silencio consciente han pervivido conocimientos y pueblos ancestrales. El silencio es una construcción permanente y hace parte de la forma de conocer. Otro principio es el de la observación. La observación intencionada, la mirada que reconoce, crea y recrea la vida, las personas, la educación. Un principio central es el principio de la comunidad. Este principio cuestiona una visión individualista del sujeto y de las culturas. Se promueven procesos formativos fundamentales en el diálogo estudiantes-comunidades a partir de sus mismas realidades y sus propias dinámicas. El principio comunitario implica asumir un papel como agente político de transformación con valor por la historia y por la construcción intercultural equitativa. Además, es decolonial. La crítica postcolonial y los estudios latinoamericanos sobre la colonialidad del saber, del ser, del poder y de la naturaleza retoman discusiones conceptualizándolas en el marco de las relaciones de dominación que se instituyeron durante los largos años de conquista y colonización de vastos pueblos y territorios por las metrópolis anglo-europeas y cuyo legado ideológico no es fácil de desarmar. La declaración e imposición de unos conocimientos como más avanzados y legítimos, mientras se usurparon y deslegitimaron otras maneras de habitar, pensar e interpretar el mundo, ¿es posible un diálogo de saberes con otros pueblos y culturas desde el marco de la ciencia moderna que se considera a sí misma un saber superior y la mentalidad del progreso y el desarrollo? desde la perspectiva de los pueblos subordinados, mestizos, indígenas, afros, campesinos, mujeres. Estos discursos son solo ropajes distintos que perpetúan una profunda violencia, no solo territorial, política y económica, sino epistémica, lo que hace incompatible un equilibrado diálogo de saberes. Por eso, lo decolonial hace parte del análisis transversal de todo el proceso. El principio básico es el del diálogo de saberes. El diálogo de saberes nos brinda matices para lograr interactuar y discutir, es decir, para que las comunidades, los y las estudiantes, los maestros y las maestras, las organizaciones e instituciones involucradas, públicas y privadas, nos escuchemos y construyamos otras posibilidades de ser, de resolver las dificultades y de encontrar lugares comunes para el buen vivir. Así como en la pedagogía de la educación popular se daba primacía a la oralidad, en la pedagogía de la madre tierra se enfoca al tejido como una forma de lenguaje. El tejido, con diferentes materiales y técnicas, ha sido, a través de la historia de la humanidad, una de las expresiones culturales más permanentes. Las culturas construyen tejidos como una forma de lenguaje propio para guardar la memoria, para mostrar su pensamiento, su expresión material, para mostrar el desarrollo y la apropiación de los entornos, su idea de belleza y relación con la historia, con los sujetos, la familia, la política, la educación, el arte, entre otros. La licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra propone el tejido como una metáfora para trabajar con los diversos entramados, lugares comunes y diferenciales de su malla curricular, con los sujetos, sus historias, sus comunidades, sus culturas, sus sueños y posibilidades. Este principio cuestiona la visión fragmentada y dicotómica de los sujetos y las culturas entre el pensar y el hacer, entre la teoría y la práctica. Por el dolor y sus lajos quisieron. Sueño que deja de ser utopía su vuelo y el fuego de su corazón como un sol a la vida y recuerda. Si estamos unidos somos la fuerza que mueve marea. Si bien el relato oficial en materia de educación en Argentina trata de diferenciar nuestra realidad con el resto de Latinoamérica, se debe tener en cuenta que hay una porción de la historia muy silenciada. Según el relato oficial, fueron los franciscanos, dominicos y jesuitas quienes condujeron la educación primaria en las distintas regiones durante la colonia. En 1613 fue fundada la Universidad Jesuítica de Córdoba, la más antigua del país y una de las primeras en América. La expulsión de los jesuitas por el Imperio Español en el año 1767 hizo que los jesuitas tuvieran que dejar lo que significó un terrible golpe a nivel educativo, ya que la inmensa mayoría de las instituciones educativas del territorio estaban a cargo de ellos como profesores. Durante la independencia argentina y en las guerras civiles se anuló la mayor parte del presupuesto dedicado a la educación. Fue Sarmiento quien fomentó las llamadas escuelas normales de formación de maestras, de las cuales la de Paraná fue una de las más importantes y trajo al país maestras norteamericanas para aplicar el sistema educativo vigente en los Estados Unidos. Los proyectos educativos del siglo XX en Argentina se opusieron a las formas educativas autoritarias del siglo XIX, expresadas en el sistema conocido como sistema de enseñanza mutua, o como plan de educación popular de carácter represivo, propuesto y llevado a la práctica en el marco de una lógica de exclusión o bárbaro o civilizado para imponer la ilustración al pueblo por un Domingo Sarmiento que no escatimó en disimular su racismo. La Ley de Educación Común, número 1420, aprobada en 1884, consagró la instrucción primaria obligatoria, gratuita y gradual. Era una cuestión de Estado. La educación, organizada en un sistema como una herramienta político-cultural para lograr la aculturación y absorción de los nativos e inmigrantes. La élite dirigente estaba amenazada tanto por los inmigrantes, muchos de ellos con ideas anarquistas, como por los originarios, disputando sus tierras. Se puso en marcha entonces un verdadero operativo a través de la maquinaria escolar para materializar la nacionalidad. Construcción de escuelas, ritualización de las celebraciones, imposición de los símbolos patrios, obligatoriedad de participar de las celebraciones, creación de los batallones escolares y todo ello acompañado de la construcción de museos, estatuas, monumentos, grandes festejos y desfiles. A la par de la educación estatal, hubo expresiones de escuelas alternativas como la que impulsó Vergara a fines del siglo XIX y mucho antes que la Escuela Montessori. En 1919, Irigoyen crea la Facultad de Ciencias de la Educación. Se puede decir que la educación en Argentina, pese al autoritarismo y transmisión de valores de las clases dominantes, produjo un ascenso cultural del proletariado, quien por las características de gratuita y obligatoria pudo acceder a ella. No así la clase campesina, que recién pudo lograrlo con las políticas de Perón. La supresión de los aranceles universitarios en la misma época habilitó su concurrencia generando profesionales en todas las ramas. Las discusiones teóricas en torno a la pedagogía no lograron transformar los modelos con los que las escuelas fueron creadas, autoritarias, excluyentes y discriminatorias. Los distintos sistemas evaluatorios hablan de ello, culpando al alumno pobre de su fracaso escolar y premiando al rico por su éxito sin tener en cuenta las oportunidades y contextos de cada uno. A lo largo del siglo XX se realizaron congresos pedagógicos más orientados al derecho a enseñar que al de aprender. a fines del siglo XX, la educación alternativa puede rastrearse en el ideario pedagógico del educador brasilero Pablo Freire, el gran pedagogo que empieza a incendiar la pedagogía tradicional, a dar forma a lo que se daría en llamar pedagogía aguda, pedagogía latinoamericana o pedagogía de la liberación. En 1999, la Asociación Madres de Plaza de Mayo resuelve crear un espacio de resistencia cultural, la Universidad Popular. En septiembre de 1999, a partir del Seminario de Análisis Crítico de la Realidad Argentina dictados en la Librería de las Madres y del Café Literario Osvaldo Bayer, comenzó este proyecto mientras se fueron construyendo las futuras aulas. La autorización para funcionar se encuentra en trámite desde 2007. Según la asociación, esta universidad popular tiene el propósito de estimular un pensamiento crítico y organizar ámbitos grupales de reflexión creativa, articular la teoría y la práctica, generar herramientas para disputar la hegemonía intelectual, abrir un espacio para que los sectores populares y los nuevos movimientos sociales puedan participar y crear formas de construcción política. Esta aventura cultural se propone superar las prácticas educativas del sistema legitimadoras de la opresión. La universidad pretende recuperar las tradiciones de luchas populares, transformar la sociedad y a nosotros mismos en el saber y en la lucha. En lo que respecta a la educación superior, en el año 2004 se creó la Universidad Nacional de La Plata, la primera maestría en derechos humanos. Al cabo de 2 años se crearon 2 programas de derechos humanos, uno en la Universidad de Buenos Aires y otro en la Universidad de Córdoba. Acerca de la educación secundaria, en el año 2004, la gestión educativa de la provincia de Buenos Aires decidió incorporar la educación en derechos humanos como espacio curricular. Hay también pedagogías feministas con una mirada de educación emancipadora y decolonial. ¿Qué lugar ocupa la educación en la reproducción de desigualdades de géneros? ¿Nuestras prácticas educadoras transforman los contextos de desigualdad y violencia? ¿Es posible impulsar una educación transgresora del sistema dominante patriarcal? Esta corriente busca construir respuestas en torno a las pedagogías feministas. Se realiza un estudio bibliográfico descriptivo y reflexivo que toma como referencia los diversos espacios de acción del feminismo y la educación. Se pone en diálogo perspectivas epistemológicas diversas, buscando establecer conexiones entre feminismo, pedagogía, diversidad y cultura. De esta manera, se concluye con la propuesta de unas líneas estratégicas que, por un lado, interpelan a los agentes educativos en su toma de posición ante la desigualdad de género y, por el otro, construye acciones para subvertir las prácticas y teorías educativas tradicionales, prestando especial atención a la interseccionalidad de diversidades, los lenguajes, las diversidades, los currículos y la pedagogía crítica. En Australia, la asignatura feminismo comenzará a impartirse a partir del 26 de noviembre en un instituto de Melbourne. El curso será impartido en una etapa crucial, ya que según investigaciones del gobierno australiano, los jóvenes de entre 16 y 25 años son más proclives a fomentar actitudes que apoyen la violencia machista. Con motivo de que son las mujeres quienes han tomado como bandera la lucha en contra de las desapariciones, como expresión de la violencia de género que concluyen en femicidios o trata para la prostitución, se ha introducido un debate horizontal entre las nuevas generaciones que, haciendo suyos los eslogans del feminismo, van construyendo nuevas reglas para ser desplazadas por otras, conforme a un dinamismo de diálogo horizontal, tal como lo proponen las corrientes pedagógicas latinoamericanas. Nos queremos libres, vivas y sin miedo. Aprendamos a cuidarnos tomando en cuenta algunas reglas de prevención. Si sos una chica como yo, menor de edad, que tiene conflictos familiares, no dudes en confiárselos a tu mejor amiga, a tu maestra o a tu vecina. Tienes siempre en tu teléfono agendado el número 102 de protección de menores y dile a tu amiga que lo tenga. Tu amiga íntima tiene que saber tus claves de teléfono y de internet. Si te has enamorado de un chico del que nadie conoce, alguien debe saberlo, tu mejor amiga, tu confesor, alguien. Si te vinculas por internet con chicos desconocidos, tu mejor amiga tiene que saberlo y conocer tus citas, además de saber tus claves de internet. No aceptes vincularte a grupos cuya regla principal es el secreto. A la injusticia y a la violencia hay que enfrentarla con la cara descubierta, sin miedos, sin mentiras. Confía en la verdad, siempre habrá otro, otra que estará dispuesto a jugarse al lado tuyo, siempre con la verdad, ante cualquier violencia de una persona extraña o un violento cercano. No dudes en marcar el número 144 del Ministerio de la Mujer o el 101 de la Policía. Si alguien ha tenido un accidente, el número de teléfono del hospital es el 107. Si adviertes que alguien está secuestrando a una persona, marca el número 134 del Ministerio de Seguridad. Si alguien de tu grupo se desaparece sin saber el motivo, marca el 142 de Personas Perdidas. La regla principal es no tengamos miedo, no tengas miedo. Es la mejor manera de cuidarnos y cuidar a los demás. Blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts? Hot ashes for trees. Si bien en la propuesta se recurre ya no a la familia, sino a las amistades o personas de confianza, hay un intento de derivar la responsabilidad al Estado, dando a conocer los números telefónicos con los que se cuenta. Información que puede ser útil en momentos cruciales. La eliminación del miedo como principal herramienta es un paso muy importante para derribar concepciones patriarcales, coloniales y de dominación. Las tendencias transgresoras de los adolescentes los conducen muchas veces por caminos que a la postre conspiran contra sí mismos. Los prejuicios y la hipocresía social revelan a los adolescentes. En su intento de combatirlos, adquieren prejuicios de signo contrario para oponérselos a los adultos. El resguardo de los secretos entre grupos de jóvenes es natural, pero como se ve, el secreto tiene un límite, cual es el resguardo de la libertad e integridad física de su par. En el camino de la emancipación del adolescente, al secreto de la transgresión social se opone la transgresión de la inteligencia en contra de los prejuicios con la bandera de la verdad. Yeah.